No se puede. No se puede, uh-huh. No se puede. 12 del mediodía, 29 minutos, 17 grados 2. Nos queda el último tramo de este programa de Desde el Barrio hasta la Una. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Sindical Federal, el movimiento obrero desde adentro. Todos los martes a las 14 horas, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Con Lautaro Fernández de Lem y Leonardo Martín. Sindical Federal, una producción de La Señal Medios. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Estoy algo destemplado, no sé por qué. Lo noto. Estoy medio, estoy viejo. ¿Te agarró frío? Sí, me empieza a llegar mi fecha de mi cumpleaños y me siento destemplado. Bueno. No, pero bueno, siempre mis cumpleaños han sido frescos. El día de mi nacimiento fue un día fresco. ¿Ah, sí? Una mañana fresca, pero fue paradigmático de lo que serían mis gustos. ¿Cuándo cumplís? 23 de mayo. Bien, falta. Y faltan 11 días. 11 días, sí, sí. Y fue una mañana, fue a las 9 y 10 de la mañana, en el hospital francés, uh-huh. En el barrio aquí de San Cristóbal, creo que es. Y era un día de sol, frío, fresco. Esas anécdotas que siempre las madres recuerdan, ¿viste? Ah, sí, sí. Y bueno, así que fue el día, como me gustan los días a mí, a la mañana fresca con sol. Buenísimo. Y así quedó. Y así quedó. Suelen ser lindos días, que sin humildad lo bueno, digo. Bueno, no, lindos porque mayo suele ser es un mes que es como hay una transición entre el otoño y el invierno y está fresquito, claro. No hace un frío que te mata. Bueno, depende también en qué lugar, ¿no? Del país, pero acá dentro de todo venimos afando. Me encanta el mes de mayo. Lo digo sin humildad y fecha patria. Desde la panza cuando nació. Claro, es una linda fecha de cumpleaños, porque además ponele, tengo con la facultad, por ejemplo, me pasa que ya es post primera etapa, el primer parcial. Ya lo pasaste. Bien. Entonces la gente no es que, porque hay gente que siempre cumple en fecha de finales o de parciales. Entonces hay gente que dice, uy, tengo que estudiar, o pasa tal cosa. No, la gente ya rindió y puede ir después a festejar conmigo. Aparte, te toca dos días antes del feriado. Sí, cosa claro, que lo podés... siempre hay un feriado en el cual el 24 de la noche puede ser, si no caes antes de un sábado, antes de un domingo, antes de un feriado. Tenés la excusa para la juntada. La excusa perfecta. Le damos la bienvenida ahora sí a Claudio Orellano nuevamente. Claudio, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá ya ha crecido la temperatura bastante. de manera exorbitante, en pocas horas, teníamos 8 grados, ahí por las 9 ya tenemos 17.3, ¿eh? Así que nos vamos acercando a los 23 que está previsto de máxima, seguramente en 2 horas más tendremos esa temperatura. El día está soleado, por un lado muy soleado, por el lado norte más nublado, pero el sol radiante, son días otoñales, primaverales, vaya uno de acuerdo a la óptica que tenga, ¿no? Yo trato de decir días primaverales. Uh-huh. El otoño me produce cierto fastidio porque me quita el verano. Entonces voy a hablar de días primaverales porque justamente me acerca el verano, la primavera. En eso no voy a cambiar de opinión, detesto todo lo que sea frío. Así que yo estaría bárbaro viviendo en Cuba, la verdad, bárbaro. Ajá. Todos sí. Los días son... Yo también. Claro, yo nos gusta el frío, Cuba, pero en Cuba te... O Venezuela... qué sé yo, Venezuela, la Isla Margarita, qué sé yo, el Caribe, qué sé yo. Todo el año es carnaval, ¿está? Es decir, cuando digo todo el año, todo el año hace calor. Y a mí no me molesta de pronto que a la noche refresco un poquito, que está bien, pero el día tiene que hacer calor. Yo soy feliz cuando a las 5:30 de la mañana sale el sol, soy muy feliz. Cuando llega el invierno y a las 6 de la tarde oscurece, me produce mucho fastidio, mucha molestia. Uh-huh. Realmente. A mí me gusta el amanecer tardío del invierno. Me pasa eso, por ejemplo, que a las... Pero no hay amanecer tardío en el invierno, Laucha. ¿Qué amanecer tardío? Sí. Ah, amanecer tardío, dijiste. Te entendí atardecer tardío. No, el amanecer tardío... Está bien, amanecer tardío, está bien. Que a las 8 o 9 todavía está un poquito oscuro, digamos. No salió, no está ya brillante. Sí. Y esa es, me siento como acogedor, tomando algo calentito. Verano, en cambio, que a las 8 de la mañana ya es mediodía más o menos. Me siento como, ya. Qué apurado. No, a mí no. Obviamente lo disfruto también de verano, ¿no? Pero bueno. Inclusive me acuerdo cuando me levantaba tan temprano y en verano, 4:20, ya vos llegabas al lugar 6:15, en el caso de mi hotel, y ya estaba de día. Era genial eso, era genial. Sí, agarrate a las 12:30. A las 12:30 era fuerte el sol, ¿viste? Pero porque es el verano. Claro. Pero cuando ya era invierno y llegabas a las 6:15, 6:20 de la mañana, era oscuro. Y a mí me molesta cuando en las mañanas sigue siendo oscura hasta las 8, más o menos 8:50, empieza a aclararse. Acá en Córdoba un poquitito antes, pero ya a las 6 de la tarde acá en Córdoba está oscuro. Claro. No, terrible. Sí. No, yo soy de los que cuando tenía que salir, iba a entrenar y salía temprano, a las 5:30, a las 6 de la mañana salía. Y estaba oscuro, yo me sentía, una boludez, ¿no? Pero me sentía como, mirá, tipo, qué forzado. Como la gente que sale bien temprano a laburar y es de 10 de noche, yo me sentía, bueno, mirá qué tipo de forzado que sale cuando todavía no ha amanecido. Y bueno, después sí, me quería matar, iba durmiendo en el colectivo, todo. Pero cuestiones así. Y del verano, que me gusta, no es que no me gusta, pero me molesta, me fastidia demasiado el calor intenso. Sobre todo en las ciudades, el transpirar y estar pesado en la ciudad, pegoteado, me fastidia bastante. No me baja la presión, no me siento mal, pero fastidia. Es un asco, tenés que bañarte cada 2 minutos, es molesto. Ah, me encanta, eso, si es por eso, está solucionado, Leila. Bueno, hay que instalar, claro. Yo en verano llegaba muchas veces de acá en Córdoba. Acá en Córdoba hace calor en serio, ¿eh? Uh-huh, sí. Acá, te digo, los días de 42, 43 grados son 50 en realidad. Entonces salía a las 3 de la tarde de la radio, llegaba a mi casa una ducha para irme a la cama, ¿tá? Porque necesitaba dormir siesta, porque también dormía poco durante la noche. Entonces la siesta era obligada. El placer que me daba pegarme una ducha de agua fría, llegando de afuera, y tirarme a la siesta, así con la ventana abierta, ventilador prácticamente a mis pies, ventilador de pie en mi cara, fenomenal. A mí me encantaba eso. A mí me encanta eso. El tema es que, bueno, después me levantaba y me pegaba otra ducha. Digo, yo que no voy a las piletas de natación, que acá hay piletas de natación para ir. Yo que no voy, digo, bueno, ¿de qué manera trato de mitigar el calor? Y bueno, pego una ducha. Algunos me criticaban por eso, ¿eh? Un día se me ocurre decir en Radio Nacional Córdoba que yo me bañaba o me duchaba 5 veces en el verano. ¿Qué te dijeron? Salió un tontuelo, creo que lo conté eso. A decir que desperdicias agua. De Cabalango. Claro, salió un tontuelo de Cabalango, estos ecologistas que no se bañan, muchos ecologistas no se bañan. Salió un tontuelo de Cabalango a decirme, ustedes son una mazarada de agua, ten que cuidar el agua. Me dijo cualquier barbaridad. Yo en el aire no contesté para no ser maleducado, pero dije, evidentemente a vos te falta bañarte un poco, le dije, ¿no? Eso sí se lo dije. Claro. Pero generalmente estos que cuidan del agua, después, cero baño, cero ducha, aún en los días de calor. Claro. Porque la zona montañosa también hace calor. Cuando los días son de 35 grados, en Capilla del Monte hace calor. Después la noche lo que tiene bueno la zona montañosa, que baja la temperatura un poco y siempre hay una brisa que te permite dormir tranquilo. No necesitas ponerte ventilador a la noche porque te obliga quizás a taparte con la sábana en algún momento de la madrugada. Sentís algo de apenas un poquito de frescor y te tapás en la zona más. Pero ya una vez que te levantás hace calor. Es decir, Córdoba hace mucho calor. Claro. Pero los inviernos en Córdoba son muy rígidos. Cuando acá hemos vivido 2 o 3 inviernos rígidos en la etapa que yo estuve. Ah, miércoles, temperaturas bajo cero en Córdoba. Sí. Temperaturas bajo cero, porque yo les comenté que Córdoba está en un pozo. Entonces, el invierno es muy fuerte. Todavía no hubo días de invierno, porque todavía no estamos en invierno. Pero digo, hubo un año, el 16, que comenzó a hacer frío, pero frío muy fuerte. Era la época de Macri, ¿no? El 5 de marzo. Uh-huh. Y a partir del 5 de marzo fueron 5 meses de frío constante. Mantuvo un equilibrio regular hasta el 5 de agosto, no me olvido nunca de eso. Tremendo cómo usaban los calefactores. No podías mantenerte, con un polar dentro de la casa, aún con calefactores, el frío que hacía. Entonces me dejaba la campera puesta. Tremendo eso. Entonces, aparte mi casa es fría, entonces había momentos que no te digo que temblaba, pero ya el polar no me cubría la espalda como yo quería. Entonces necesitaba ponerme la campera, una exageración. Pero hizo un frío muy rígido y aparte fue una época que nosotros teníamos luz de obra acá, donde yo vivo. Después nos instaló el PEC la luz, pero teníamos luz de obra, lo cual había 2 fases en el edificio y siempre la fase nuestra era la que más se cortaba. Entonces a mí me tocó 3 noches de mucho frío, sin luz y sin agua casi. Una noche me bañé con agua antártica. Otra noche ya me lavé porque ya no podía bañarme, era de pronto arriesgarme a agarrarme alguna pulmonía. Y la tercera noche me fui a dormir a otro lado. Dije, no tolero otro día sin ducha caliente. Claro. Entonces me fui a parar a un hotel de Córdoba, acá cerca, en el centro. Me pedí un día, gasté, no me acuerdo, para una cantidad determinada de guita para pasar la noche porque quería bañarme con agua caliente. Entonces, al otro día, el mismo día que decido irme al hotel, me dicen que había llegado la luz. Bueno, fenómeno. Al otro día que llego, estaba toda la luz, no había agua. Eso pasó en invierno. Claro, a mí me pasó estuve en julio del año pasado en Córdoba y paramos en Capilla del Monte una noche. Ajá. Y estaba muy fresco a la noche. Si bien veníamos esto creo que lo conté, cuando llegamos al mediodía, hacía calor, hacía unos 19, 20 grados. Pero la chica del kiosco nos dice, ayer hizo 1 grado. O sea, ayer, no hace una semana, ayer sí. Hizo 1 grado y hoy hace 20. Bueno, pero bueno, a la noche refrescó y nos quedamos en el hostel, que obviamente tenía que tener agua caliente, pero no habían prendido el calefón todavía. Entonces tuvimos como que hacer tiempo para que prenda el calefón. Me voy a duchar y salía tibia. No tan no caliente como correspondía, tibia y un poquito más y nada más. Entonces le tuve que decir en ese momento a mi compañera, decirle que suba el calefón. Le dijo, claro. Subió el calefón, pero todavía seguía. No sé si le estaba escatimando al gas o qué, pero hubo que decirle como 3 veces, ponelo al mango al calefón porque claro, me cago de frío. Claro. Lo que pasa es que muchas cabañas se manejan con tubo de gas, ¿no? Que en otras épocas, cuando yo llegué, salía el tubo de gas 300 pesos y hoy creo que sale 1.500, 2.000 pesos, ¿no? Y los tubos de gas que colocan en las cabañas, generalmente si vos usás mucho, te duran 10 días en realidad. Claro. ¿Sí? Entonces, cada 10 días vos tenés que cambiar el tubo de gas, que son tubos grandes que tienen las instalaciones, vos lo colocás en el lugar donde está prefijado en algún lugar de la casa, lo colocás y bueno, y empezás a usar el agua caliente. Y si usás mucha durante el día, y sí, en 10 días se te filtra todo, se te va el... Ah, no te cuento, me ha pasado una noche de que por suerte me había quedado resto de agua caliente, pero me pasó una noche que se me había acabado el gas. Entonces, eran temperaturas... Yo les comenté que había temperaturas bajo cero, y que a la mañana cuando me levantó me tocó dos mañanas con 13 grados bajo cero en capilla. Y bueno, un día me quedo sin gas a la noche, mamá, no sabés lo que fue eso. Menos mal que había un calefactor eléctrico ahí en la cabaña que me ayudó mucho. Y con lo poco que me quedaba me pegué una ducha a la 1:50 de la mañana y por suerte pude disfrutar de lo último que quedaba de agua caliente. Pero sufría porque se me acabó el agua caliente, digo. No, es complicadito vivir en la montaña, es complicadito. Si no tenés una casa con gas natural, hay un sector de capilla en el centro que tiene gas natural.